rehúsa la avaricia. Victorias, casi es débil el eco permitir el lujo de la duda. Mejor pregonar las verdades de los siglos. Estuvo en el infinito y hasta el invierno cruel. Pasaron los tiempos y la avenida aquel temprano precaución. Este horizonte del desafío. Estuvo alerta, pero sé que no soy nada. Ahuyentaste ese Yo creo en el amor, pero la palabra señorita no hace el amor. El poema no hace la mujer. El satoni no hace al monje. El hábito no hace la cabeza. La ciencia no hace a Frankenstein el cadáver. No hace, no, al muerto. No hace, no, al muerto. El cadáver. No hace, no, al muerto. Yo te corto. Ajito malo, yo te corto. Yo te corto, ajito malo. Yo te corto, ajito malo, bocado mal comido. Yo te corto, ajito malo. Yo te corto, bocado mal comido. ¡Agua encharcada! ¡Agua encharcada! ¡Agua encharcada! ¡Agua encharcada! Si es la cabeza, es el padre. Si es los ojos, es la madre. Si es la nariz, Santa Coca. Si es la boca, Pepsi Diet. Si es el cuello de botella, te corto y te tiro al río. Donde no crezcas ni florezcas, donde ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Yo te corto, ajito malo, bocado mal comido. Agua encharcada. Agua encharcada. Agua encharcada. Agua encharcada. Si es la guerra que reina, si es la piel que discrimina, si es la lengua con azosa, si es clonada, si es chismosa, si es... ¡La sangre carajeada! Yo te corto. Ajito malo, yo te corto. Bocado mal comido. Agua encharcada. Sí. Agua encharcada. Agua encharcada. Agua encharcada. Agua encharcada. Agua encharcada. Agua encharcada. Agua encharcada. Un caballo de agua era tu cuerpo, con la noche andando lluvias, frágil al roce de un beso azul, surcando las espaldas llanuras de tu cuerpo. Tu cuerpo era un caballo de agua, deslizándose en alguna pradera florida. En las aguas de tu piel transparente se escribió el poema que hablaba de tus ojos. La boca ardiente se apagó en un trino y los pájaros callaron, enlutados por las palabras que murieron antes de aletear un rayo de luna partiendo el cielo en caricias. vivimos al margen de una ciudad en retirada. Una ciudad que se ha ido hacia vagones tardecinos, en ferrocarriles que ya no pasan nunca. Vivimos en esta incandescente primavera de los muertos, consternados por el merecimiento de los vivos y el anuncio de su brevedad. Y vamos sin casa y sin objeto, deambulando por la ruta ajena, malgastando las monedas de la dicha en tres o cuatro palabras inútiles, como por túneles sangrientos, como por bocas despiadadas que preguntan y preguntan y preguntan por qué vivimos así, desalmados, en los suburbios de Dios, como si nunca antes, como si tal cosa. Palpitante furioso, como el grito que se da de repente un aviador, todo así claro y nervioso. Yo te canto, oh jugador maravilloso, que has puesto el pecho mío como un trébol de tambor, ágil, fino, alado, eléctrico, repentino, delicado, fulminante. Yo te vi en una tarde olímpica jugar, mi alma estaba oscura y torpe y un secreto sollante, pero cuando rasgó el pito emocionante y te vi correr, saltar y fue el hurra. Y la explosión de camisetas tras el loco volatín de la pelota, y las OES, y las setas del primer jugo encaje, de la hoja de colores de tu cuerpo en el paisaje. Otro nuevo corazón de pro ardiente, cada vez menos despacio, se me puso a dar mil vueltas en el pecho de repente. Y te vi, Gravín, bronce vivo de la múltiple actitud, si saliente espadachín de golpiper cazador, de ese pájaro violento que le silba la pelota por el viento. Y se va, regresa, y cruza con su eléctrico temblor, flecha víbora, campana, banderola, Gravín, balazón y verde, Gravín, globo que se va, villarista de esa súbita vibrante carabola que se rompe las cabezas y empina más allá, y disco para el volante, pasas 1, 2, 3, 4, 7 jugadores. Las pelotas hierven, ruido seco y sordo de metralla. Se revuelcan una epilepsia de colores. Y ya está frente a la valla, con el pecho, el alma, el pie. Y desde el tiro en la tarde se le estalla como un cálido balazo que se le da la pelota hasta la red. ¡Bolobares! ¡Bolobares! De los cálidos aplausos populares. ¡Bravín! ¡Trompo! ¡Émbolo! ¡Música! ¡Victorí! ¡Tira buzón! Yo vi tres mujeres de esas con caderas como altares para pintar esta misión de emoción. ¡Bradín! ¡Roba el relámpago de tu cuerpo incandescente que hoy me ha roto mil cometas de una loca elevación! ¡Otra azul velocidad para mi frente! ¡Y otra mecha de colores que me vuelve el corazón! ¡Tú, que cuando vas llevando la pelota nadie cree que así juega! ¡Tú crees que patinas! ¡Y en tu baile vas haciendo líneas griegas que te siguen dando vueltas con su vaga serpentina! ¡Pues acróbata! ¡Que el ímpetu del ataque más violento se escabulle! ¡Arquea! ¡Flota! ¡No lo ve nadie un momento! ¡Pero como un submarino sale a sacar la pelota! ¡Y es entonces cuando suena la tribuna con el mar! ¡Todos gritan! ¡Rodín! ¡Rodín! ¡Rodín! ¡Y es el roncoliaje negro que se quiere desbordar! ¡Saltan pechos, vuelan brazos y hasta el fin! ¡Todos se hacen los cueteros de una selva luminosa de sombreros que se van a caer la luna! ¡Grítale allá! ¡Rodín! ¡Rodín! ¡Rodín! Alguien quema ataúdes a lo lejos, y el humo sube al cielo, blanco, a lo lejos, y todo vuelve a comenzar para alguien. Brindó con palabras transitorias y con vaporosos vinos de burbujas centelleantes en cristales quebradizos. vaporosos finos, de burbujas centelleantes en cristales quebradizos, con palabras transitorias y con vaporosos finos, de burbujas centelleantes en cristales quebradizos. ¿Qué más podía hacer con todos tus recuerdos? Golpeándome, sacándome el sueño, creyendo que ahí estaba a salvo. Dos, a salvo yo, protegido de todos tus recuerdos, por mi propia sombra, me senté a escribir el poema que no te nombra. Tres, que no te nombra. ¿Y qué? Que no te nombre. Cuatro, que se vuelva silencio. 5, silencio, silencio. Vos no lo pagaste, vos no lo pagaste, vos no lo llamás desastre. Vos no lo dijiste, vos no lo dijiste, vos no te llamás tres whiskies. Pienso que te enciendo, pienso que te incendio, pienso que te pienso incienso. Me rasco la pera, me chupo los mocos, me como la madera. Hago unos pancitos, me fumo un cuetito, me voy a ordeñar la vaca. Ahora estás más flaca, tu pecho caído y tu tajo bien curtido, chocolate. Te gusta, yo sé que te gusta. Te gusta, yo sé que te gusta. Mucho carne, mucho carne, mucho carne, mucho. Te gusta, yo sé que te gusta. Sé que delicado, cultivado, ágil, fuerte, bien caliente, corazón sanforizado, amplia oferta, bien al dente. Te gusta, yo sé que te gusta. Te gusta, sí, yo sé que te gusta. Sí, Pepe. Te gusta, yo sé que te gusta. ¿Quién es el más sabio, el más respetuoso, el más discreto cornudo? ¿Quién el más boludo, el más majestuoso de todos tus engaños? Ella le decía, siempre habla en mí, una niña para jugar con ti. Hoy es condenado, un desinteresado, un hombre debilitado, que la globa le pasó por el costado. Ahora estás más flaco, tu pelo caído. ¿No tenés un brujo amigo? Su protagonismo no es capacitado, déjenlo estar sentado. Que la loba le tiró dados cargados. Déjenlo. Déjenlo estar sentado. Déjenlo. Déjenlo estar sentado. Déjenlo. Déjenlo estar sentado. Déjenlo. Déjelo estar sentado. Déjelo. Déjelo estar sentado. Que mate chocolate. Te gusta. Yo sé que te gusta. Mucho carne, mucho carne, mucho carne, mucho carne. Te gusta. Yo sé que te gusta. Te gusta. Yo sé que te gusta. Te gusta, yo sé que rechiflao y alejao, déjenlo estar sentado. Poder recorrer solo el suelo de la peor pesadilla. Poder tolerar la idea o perderse entre átomos. Interacción ilógica, hazaña inefable. Más mentira, tiempo de... deja de engañarnos y sabemos el porqué. Las respuestas no tenemos más preguntas. Entonces afirmamos todas las palabras y mentiras.